Estas son algunas de las noticias. Continúan las protestas populares. Tras varias horas de reunión, no habrá milagros. El caos es total. En caso de que el mundo se desintegre, la gente deambula desorientada por las calles. Bienvenidos a las noticias internacionales y la odisea carnavalesca de la política, la justicia y los empresarios de Brasil. En Brasil el carnaval se extendió y sigue dándonos imágenes que no sabemos si son nuevas, son las de siempre o son editadas. Parece que ayer estábamos asistiendo al impeachment de Dilma y las calles con carteles de Fora Dilma, cuando vemos salir al presidente Temer decir no voy a renunciar. Según Temer, es muy normal recibir al empresario más poderoso de la carne en el Palacio de Planalto a las 11 de la noche para platicar sobre política y asuntos generales. El celular estaba encendido, horas de grabación, Globo edita la conversación. Totalmente fuera de contexto porque seguramente solo hablaron del campeonato paulista y de lo buena que estaba Yuya en los 90. Y estalló el escándalo. Ahora la gente grita Fora Temer. La inestabilidad política en la región se incrementa y dicen las encuestas que si hoy se votara para presidente, ganaría Lula. Sí, Lula, el que se presentó ante el juez la semana pasada y que hasta hace poco la opinión pública había colocado como el Santa Claus de la trama Petrobras en el Lava Jato. Los gobiernos de la región se blindan. En Argentina hacen todo lo posible para evitar hablar de Odebrecht. En Bolivia siguen los planes del tren interoceánico y la salida al mar. En Paraguay se confunden con el paisaje de plantaciones de marihuana y entre tanta confusión solo faltaría que las encuestas le dieran la victoria al hasta hace poco denostado Piñera en Chile. Que esto es así. Perdón. Como verán, en cada vecindario se cuecen habas. En Michoacán regresaron los bloqueos. Un senador propone luto por los periodistas asesinados en México. En Cancún casi linchan al nazi ruso de las redes sociales que insultaba a mexicanos. Un automovilista drogado arremetía contra la multitud en Times Square. Macron se acomodaba en los Campos Elíseos. Corea del Norte lanzaba otro misil. Assange sigue en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña y Chelsea Manning salía de prisión. En México, la campaña electoral en el Edomex está a punto caramelo. La salida a buscar alianzas genera todo tipo de suspicacias. Delfina, la morena, se hace fuerte y al parecer Chepina Vázquez Mota una vez más no para de caer. Pobre Josefina, no a la presidencia, no a la gobernatura. Ya solo le queda presentarse a un concurso de imitadores de sí misma y tal vez obtener el segundo puesto. En Estados Unidos, a la agenda de Donald Trump se le entremezclan las hojas. Mientras el escándalo de la relación de su entorno con Rusia ya hace hablar a sus opositores de un Russiagate, mientras el exdirector del FBI anda sentido, mientras se nombra a un fiscal destinado exclusivamente a investigar los lazos entre Rusia y Donald, el presidente anda de gira por Arabia Saudita, su primer destino, donde instó al mundo musulmán a erradicar al extremismo. Igualmente, no todas fueron malas para Occidente. Irán fue a elecciones y ganó el actual presidente, el reformista Rouhani. La otra opción era Raisi, cuyo eslogan fue recuperar la gloria de Irán. Por Dios, imaginen un tipo que plantea eso. Trump. Sí, pero Irán, un país que tiene alianzas con Rusia y que... igual ganó Rouhani. Y más noticias inundaban el mundo de emociones. Real Madrid campeón a las Cibeles. Juventus otra vez y van 6 al hilo. Todos los resultados deportivos. Calor sofocante en muchos lugares, frío extremo en otros. El Festival de Cannes, las novedades de inteligencia artificial. Se casaba Pipa, la cuñadita del príncipe Williams. Movilizaciones, marchas y protestas por tantas razones y tan variadas que los que protestaban debían preguntar si estaban en la protesta correcta. Y mientras tanto, en Venezuela, otro día de movilización opositora. Gases y amenazas de ambas partes, pero con la novedad de que la oposición necesita despegarse de los violentos para no dar una mala imagen y que hasta algunos cuantos chavistas comprometidos empiezan a creer que quizás Maduro, Diosdado y compañía no sean lo mejor que le podría haber pasado a la revolución. Y así, entre contingencia ambiental e incontinencia verbal, entre Trump rodeado de turbantes y petróleo, entre las elecciones y los electores, entre los videos editados y la corrupción galopante, que ya casi no sorprende a nadie, les damos la bienvenida al Caos Total. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Desde Narave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lartija. Ah, hola amigos del derroche económico. ¿Quieren dinero? Sí. Tomad y bebed, sí. Y comed. Y sí. Ahorita nos vamos para allá. Sí, y ahora nos vamos para allá. Nada más de chusme, porque en realidad no sé, pero advierten que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, malgasta millones de dólares en viajes, traslados. En el 2016, ajá, la agencia de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, sí, gastó 200 millones de dólares. Ya saben, nos reunimos aquí, nos reunimos en Suiza, nos reunimos en... Nos reunimos allá. Sí. Bueno, el pedo es que es muchísimo más que el presupuesto destinado a la malaria o al SIDA. No mames, al HIV. Pero bueno, lo que pasa es que lo importante es reunirse. No, totalmente. Luego vemos cómo le hacemos. Sí, sí, damas y caballeros, en este malgasto total, y para no deprimirnos, comienzo de semana, lunes, mejor hablemos de deporte. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferencia Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Chale, Capi! ¡A la Madrid! Efectivamente. Está feliz. A la Madrid. Está feliz. Sí. Claro. Bueno, sí, Real Madrid ha coronado otra liga, ha salido campeón. Felicidades, güey. Felicidades. Mire, sí, usted saluda a quien quiera, a la doctora Belén, a todos, pero el jumento loco no pudo. Festejando totalmente. No pudo asistir a los festejos en las Cibeles porque se contagió un virus de su hija bebé. Ajá. Y estuvo cague y vomite todo el tiempo. Pero igualmente a la Madrid, desde pues claro, su convalecencia. Sí, damas y caballeros, campeón el Real Madrid, campeón la Juventus del Scudetto en Italia, y así podríamos seguir con todos los resultados deportivos que se fueron dando este fin de semana. Sí, dígalo, Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, mamacita. Me acaba de acercar un correo electrónico, La Muda, el Brody de Querétaro. Dice, querido pirata, te escribo para proponerte una apuesta, porque yo le voy al Toluca. Si tus pinches chivas ganan, yo te doy un vinil de David Bowie. No, eso al lagarto, de gana el Toluca, tú me das una bandera de la nave María Tijuana con las firmas de toda la tripulación y como testigo un video de cuando lo firmen. Espero tu respuesta. ¡Órale, cabrón! Acepto la apuesta totalmente. Perdieron los dos. Bueno, la verdad es que Chivas está en la final. Pues sí. El resto nos vale. Pero bueno, Chivas empató 1-1 con Toluca, global 2-2. Y así va pasando y así todo toda la liga. Va pasando toda la liga. Y a lo mejor, sí, realmente yo dudo muchísimo como hincha de Chivas que sea el campeón. Yo creo que el doblete. No, ¿por qué no? Pero si lo es, sería un campeón mediocre. Pero les aviso a todos los americanistas que luego se nos pasa eso. Totalmente, y la copa queda. Pues claro. Así que no se preocupen tampoco por celebrar tanto la mediocridad de algún campeón. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Nico. Venga, Nicolete. Nicolete. Perfectamente, pulgares arriba, hay mucho que hablar. Lunes, hay que encarar así con alegría, con alegría chivista. Efectivamente, a chambear, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Y para celebrar la victoria de Chivas hubo reunión en Guadalajara. ¿Fue para eso? No, fue. En realidad había más del Atlas que de Chivas, pero bueno. Los mágicos de qué siempre. Chingones. La presencia del invidente de Chilangolandia, el Real Bandas, que Trump le pegó una patada en el culo y regresó a la Perla Tapatía. Hubo risas, música pedorra, hubo diversión, morra puteadora contra el tren ligero. Hubo Desme dando su opinión, Robertillos, enfermeras tapatías, George's Boys, Maurilius, Brendas, los Chitos Brothers, hubo de todo. Y les enviamos un abrazo grande. Y hubo güerita. Hubo güerita también de Chilangolandia, claro. Hubo, bueno, visitas internacionales. Totalmente. Un espectáculo. Realmente la banda Tapatía, como siempre, les mandamos un abrazo enorme. Sí que sí. Llega Silvinio Portea Carioca. ¿Cómo estás, Silvinia? Y no temer, Dilma, Lula, no se salva nadie. Besos, Nave María Tijuana, caos total. En Brasil y salpica a todos los países de la región y volar, pero yo para dónde. No, Dios nos ayuda. Si no habrá un lugar en la Nave María Tijuana para o Carioca surfista y para mí. Yo les explico, aprendí a cocinar, a gustar del rock. Prometo no molestar recordando fechas conmemorativas. No, eso no es molestia, al contrario. Totalmente. Sería súper eficiente. No incomodar con spam. Y sí, eso estaría bien, que le pare un poquito. Competir con la muda. No discutir con el capitán Minilo por mis preferencias por el Barcelona. No pelear con el Mico porque se la pasa quebrando y revoltijando todo. En fin, acomodarme. Eso sí, no abandono dos cosas: a mi amado Carioca surfista y a mi vitalicio título de reina de la primavera de la Nave María Tijuana. Claro que no hace falta. Ya ha renunciado a tantas cosas Brasil, pues claro, que le pido por favor un beso enorme para Silvinio Porteña Carioca en medio del caos total. Relaxe, respire fundo, procure sempre manter o bom humor. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino, llega Don Chito. ¿Cómo está, Don Chito? ¿Cómo les va, desintegrados del universo? Y trae un vino. Muchas Yo gracias. Siempre traigo Muchas un gracias. Tubo debajo del brazo. Qué chido, güey. Y de los dos brazos, en este caso, que desea mire. Cabernet Sauvignon, Merlot, lo que guste, ajá, un bivarietal, Malbec. Se lo traigo entre las piernas. Don Chito dice, ¿cómo les va, desintegrados del universo? ¿Cómo les pasa también a una desintegrada? Sí. A mí se me ocurren un montón de cosas para escribir. Sí, bueno, mientras escucho el programa, lógicamente. Pero a escribir, la hora de... Escribir. A la hora de sentarme a escribir, pues yo soy muy metódico. Una cosa es escuchar el programa, estoy atento, escucha. Y luego me digo, me siento y voy a escribirles. Pero a la verga todo. Sí. No me acuerdo ni un puto tema, ni qué se habló, de qué me reí, de qué me indigné. Sin ir más lejos, recuerdo que nombraron a Mendoza y dije, voy a escribir sobre esto. ¿Qué era esto? Mendoza. Y bueno escriba sobre Mendoza. Claro, y cuando me senté... Un dossier sobre Mendoza. Visite Mendoza. Póngale. Y cosas así turísticas de Mendoza. Cómo es vivir en Mendoza. Pero no, cuando me senté no me acordaba de qué era que quería escribir. El tema es que años atrás, para que esto no me pasara, porque me pasa en la vida, había implementado la libretita en caso. La libretita en caso, donde anotaba palabras sueltas de los temas a escribirles y números de teléfono útiles. Está muy bien. Bombero, póngale, policía, claro, la señora de no sé qué y no, así. Pues sí. Y bueno, antes de que los celulares ocuparan esta tarea, ¿no? Todo terminó cuando mi viejo la encontró y dijo, ¿qué mierda es esto? Mi padre siempre ante la duda... ¿Qué mierda es esto? Él aplica para todo, ¿no? Pues claro. Toma un objeto arriba de la mesa y dice, ¿qué mierda es esto? Tomó mi libretito un día y dijo, ¿qué mierda es esto? Adentro había palabras sueltas. Como burro de arranque, claro. Mina buena, muerte Boy Scouts, The Beatles son una verga. Y cosas así, aisladas. Que está dudosísima. Totalmente clave. Pues son como claves. Totalmente clave. ¿Qué pedo con esto? ¿En qué andas, cabrón? ¿Qué mierda es esto, realmente? Hice un intento medio vago por explicarle, pero preferí decirle que era una boludez de la facultad. Porque mi padre... Cosas que no se comprende pueden aplicarse a una boludez de la facultad. Cuando una generación ingresa a la universidad y la generación que la precede no sabe, es como un misterio. Es totalmente muy muy encriptado. Son cosas de la facultad. Entonces, cosa mandinga. Y se retira el padre ahí. Dice, cosa de la facultad. Más cuando leyó Oscar y los gays. Oscar es el nombre, ¿no? Sí. Y le dije que era un tópico de una charla que había tenido con él y que la iba a presentar en la universidad como una para una materia. Ajá. Sí, vale aclarar que yo estudié agronomía, o sea, no tiene nada que ver con la psicología. Era una excusa muy rara. Él me miró y me dijo, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta? Ajá. Como diciendo agronomía y una plática sobre Oscar y los gays. El culo con la corneta tiene mucho más que ver. Sí, totalmente, es lo que me dijo mi padre. Mira, tiene más que ver el culo con la corneta. Realmente Oscar y los gays en la Facultad de Agronomía, me miró con cara de no mames y me devolvió la libretita así como avientándola sobre la mesa. Ajá. Por alguna razón desde ese día dejé de usarla. Claro, sí. Pero eso me dio mi memoria, que sin la libretita estoy como perdido. Tal vez eso nunca lo conté, pero bueno, saludos tripulación. Dice Don Chito perdido sin su libretita. Saludos, dueño. Hola, ¿cómo están? Soy el Fefo de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué dice, Fefo? ¿Cómo les baila, psicópatas del espacio? Pues muy bien, güey. Yo estaba de muy buen humor hasta que llegó usted, Fefo. ¿Por qué? El benceno me tiene hecho mico. Por más vasos que rompa, ni un pelo se le mueve. Yo le dije, avisale a la nave que Ferrocarril Oeste ganó 7-2. 7-2. Nada. Silencio estampa. Ajá. Avisale a la nave que Ferro ganó 4-0. Ajá. Nada. La respuesta de parte de Benceno fue, es tu responsabilidad. Aprendió de los peores patrones. Hablo de ustedes, Don Lagarto y Don Pirata. Con el camarada Micorete vamos a formar... Es que está chambeando mucho, Benceno. Sí. Con el otro mensaje. Sí, todo. Mire, usted, la verdad que no sé qué decirle. Con el camarada Micorete vamos a formar un sindicato, una unión de trabajadores del espacio. Se les va a acabar la jodita a ustedes y al berreta de Benceno. Si la foca soviética se distraen y este mensaje es radiado, la patria verdolaga esparcida por todo el cosmos despertará y se escribirá una nueva página en la historia desintegrada, una donde tiemble el régimen Pira Lagarto y sus pactos sindicales con el nefasto Benceno. Ajá. Evidentemente este enajenado parásito artístico de la sociedad, perdido entre los vaos del alcohol y la vida bohemia, tuvo un brote psicótico luego de la lectura de Quién mató a Rosendo de Rodolfo Walsh, y aquí lo tenemos en forma de Pupi Salmerón, agrandado como si Ferro fuese el Manchester United en tiempo de Sir Alex Ferguson. No Manchester. Escúcheme, Fefo, no Manchester. El pacto sindical amañado con el serio, elegante y valeroso Benceno, como bien dijo el Lagarto, sigue en pie. Y le recomendamos que de modo urgente usted se esconda donde las lacras sindicales se esconden para ganar impunidad. Ah, mire. O sea, conviértase en delegado. Ah, perfecto. Porque si no, pende de un hilo. Pues claro, mire, aquí respetamos, si hay algo que respetamos aquí, es la antigüedad. Y a usted se lo respeta por antigüedad. Pero la verdad que usted está cada vez peor, bueno, un abrazo grande para el Fefo de Buenos Aires, Argentina y toda la patria verdolaga. Y el cirujano clandestino de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cómo estás, cirujano? Pirata, esta es la aplicación de espejo que ya existe. Ajá. En mi teléfono viene de forma predeterminada. Predeterminations. Lagarto, yo estoy estupefacto. Póngale. Sí, estoy sorprendido. Es como una de las funciones principales. Principales. Del teléfono. Totalmente. Ya, antes de la primera, ¿cómo se llama? Que vio, uno se compra el teléfono trae la función de espejo. Sí, de forma predeterminada. Imagino que en varias versiones de esta marca de teléfono también. Ajá. Estamos hablando de Huawei. Ah, mire. Sí, efectivamente usa la cámara para mostrar tu imagen en la pantalla. Ahí te mando unas capturas de imagen. También permite guardar imágenes con solo tocar la pantalla. Pero, ¿sabes lo que no hay aún y es muy necesario? ¿Qué es? Un espejito que te diga, estás gacho para salir así, no te ves, güey, échate unas gotas que se te notan los ojos muy rojos por la mota, o ahora sí, te pasaste de verga con el maquillaje, pareces una putisuelta, y cosas así. Póngale. El espejo acotador. El espejo acotador, sí. como el de Disney. Pero claro, eso existe. Sé que sí. Blancanieves, la pues original claro. Es de 1943. Usted tiene que saber cómo se hacen las preguntas, es como la de Google. Espejito, espejito. Si usted pregunta mal, no le va a responder nada. Ok, Google, ¿cómo me veo? Claro. Y ahí, bueno, aténgase las consecuencias. No Google manches. No tiene corazón. No, bueno, eso es todo por ahora. Saludos, banda. Si tienen una aplicación espejito, ahí se ven. Dice saludos, el del cirujano clandestino de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy la mutante esquelética de Ciudad de México. ¿Cómo está, linda mutante? Mire la diferencia entre la gente que me motiva, ajá, y la gente que me da un baño de realidad. La mutante esquelética dice: pirata, me encantó la idea de la aplicación. El otro día estaba queriéndome quitar una ceja enterrada y no tenía un espejo, ¿cómo?, del tamaño, claro, y comodidad correcta para verme. Pues claro, sé que bueno, traté de utilizar la pantalla apagada del celular y no se veía ni pinches madres. Para eso no, eso no. Es como una visión total y fugaz. Sí, es como fantasmagórica. Póngale. Claro, luego intenté con la maravillosa cámara frontal y no sirve para un carajo. No, así que, pirata, yo te apoyo con la idea de la aplicación espejo para celular. Los amo mucho. Besos, dice la mutante esquelética. Bueno, parece que hay celulares que ya la traen predeterminada, mutante esquelética. Póngale. De eso nos estamos desayunando. Un abrazo para la mutante esquelética. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la Tari Genial. ¿Cómo está, Tari Genial? Desde La Paz, Bolivia. Buenas, vengo para solicitar el megáfono. No. Siempre llega tarde la Tari Genial. ¿Por qué eres así, Tari Genial? ¿Por qué? No entiendo. Noche de museos desintegradas, paseña. Usted tendría que venir ahora a informar cómo estuvo esa reunión desintegrada de Noche de Museos, paseña. Nos encontramos el sábado a las 5:30 en la Plaza San Francisco para ir a unos museos, andar el Prado un rato. Posteriormente nos trasladamos a compartir unas carnitas asadas a Villa Fátima. Fue todo genial. Póngale. Pero yo lo anuncio recién ahora como para convocar. No, claro. No sabemos por qué eres así. Igual te queremos un chingo, Tari Genial. Un beso grande para la Tari Genial de La Paz, Bolivia. Llega el emputante. ¿Cómo está, emputante? ¿Cómo va, nave? Pues muy bien, no sé qué tanto ven los Simpsons, pero hay un capítulo, Homero predice el final del mundo. Nadie le hizo caso y así Homero se salva. Y esa fecha es exactamente mañana. No, emputante, fue el 19 de mayo. Ah, está mal. ¿Por qué eres así, emputante? ¿Por qué envías los mensajes tan tarde? Es que es mi cumpleaños. Que la profecía se, no sé si se cumpla, pero es mi cumpleaños. Y aunque estuve muy deprimido, quería acomodarle un pie. Sí, quería, sí, le di un marco teórico a todo esto para no aventar para así mi cumpleaños, como la libretita, ¿no?, del Don Chito. ¿Qué mierda es esto? ¿No? Que tenga así como un bueno, y estuve muy deprimido estos tiempos, pero el día de mi cumpleaños no, estuve ansioso, expectante, feliz, y luego ya pasó, ¿no pasó? Sí, pasó, fue el 19. Y ahora luego de mi cumpleaños me deprimí nuevamente, porque y encima ustedes no me saludaron. Y bueno, feliz cumpleaños. Esta vez sí quería cumplir años con toda mi alegría y mi felicidad. Sí, tal vez, lo importante es que nada puede salir mal. Nada, bueno, esperemos que haya salido mal, ¿no? No sé qué sé. Le enviamos un beso enorme al emputante, un abrazo y feliz cumpleaños para el emputante ahí en Tarija, Bolivia. Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde León, Guanajuato, México, y a Carlos Ramones. ¿Cómo está, Carlos? ¡Un, dos, tres, va! Saludos, nave. Con especial atención al Loco Pro. ¿Por qué con especial atención? Yo les explico, porque si no quedan como dos maricas que andan por las calles, manito sudada, caminando. Es el amor. Es el amor de ambos a los Ramones. A huevo. Entonces, Loco Pro le pasa cosas de Ramones, Carlos Ramones le pasa cosas de Loco Pro, y los dos hacen ¡un, dos, tres, va! Y se ponen como locos. Pues claro. Amigos, a través de la distancia andan súper conectados siempre con todo el punk rock y la historia musical. Carlos Ramone, debemos anunciar también, existe la foto ramonera de Carlos Ramone. Sí, güey. Yo en un momento dudé. Sí, dije, güey, no sé si existe. Existe la foto ramonera perfecta de Carlos Ramone, bien ramonera, corte de cabello ramonero, chamarra ramonera, un Ramón, lógicamente. Exactamente. Bueno, Carlos Ramone dice: vengo para contarles algo que me sucedió hace días. Verán, los días miércoles en mi ciudad se organizan reuniones de cerca de 500 ciclistas para rodar por toda la ciudad y crear algún tipo de conciencia. ¿Tipo de conciencia? Porque sí, que sí, no está claro. No, pero dice, vegetal. ¿Cómo convocamos a los ciclistas? No, para crear conciencia. ¿Conciencia de qué, güey? No sé, ya se nos ocurrirá el mismo día de la pedaleada. Pedaleando bueno, uno va creando algo. Sí, sí, va cobrando conciencia de diferentes cosas. Bueno, a la cual mi familia y yo somos felices participantes. Ajá. Y vamos siendo conscientes a medida que avanzamos con la bicicleta. Sí. Bueno, en la rodada pasada llegó un sujeto nuevo que a mi juzgarlo sea como todo un profesional. Yo estoy atando caos, ¿no? Sí. James Cosmos. Y podría ser. Tengo que ir a Guanajuato. Póngale. Enseguida regreso. Sí que sí. Aparece ahí, pedaleada, ajá, cobra conciencia y se retira. Pero no, me parece que no, no ha sido no, él. No, no. No. Más que eso, un profesional repleto de equipos de ciclismo, pero sofisticadísimos. Accesorios inusuales para cualquier ciclista. Póngale. Una bicicleta totalmente extravagante, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo sabía lo que traía y se pavoneaba, presumido el güey, por enfrente de todos. La rodada inició y yo le seguía la pista unos 20 metros detrás de él, como vigilando, como gente local. Totalmente. O sea, Carlos Ramone, local de León, Guanajuato, pues claro, iba estudiando al forastero, ¿no? Ajá. Que había llegado con toda el pipispirris. Y bueno, y ahí se iba pavoneando por enfrente de todos. La rodada inició, yo lo seguía unos 20 metros, cuando a lo largo vi unos obstáculos, postes metálicos pequeños o volardos, como quieran llamarlas, casi barreras para un ciclista mortal. Pero este señor, en lugar de parar, apretó el paso. ¿Vio? Como cuando el ciclista levanta el culito y hace... Y usted dice, va, bien, bien, bien. Y entonces, bueno, toda decisión para brincar los volardos. 20, 30, 10 metros iban acortando las distancias. Veía cómo se acercaba y me hacía con ansias de ver un excelente truco de ciclismo. Que traían de afuera, que en León, Guanajuato, nunca se había visto. Pero sepa la madre de dónde pinches venía ese vato. Y bueno, fue el último metro que el hombre hizo un esfuerzo por saltar, confiado en su bicicleta ultra niviana. Yo dije, este güey va a levantar, ST, levanta, ST, vuelo, aterriza. Vaya a saber dónde termina. En Silao, o por allá, ¿no? Y bueno, por lo único que pasó fue que se pusiera el putazo de su vida. Sí, seguro le dolió hasta su madre, semejante chingadazo que se tragó. Qué mal pedo. Los volardos se cagaban de risa. No, los que veníamos atrás dijimos, bueno, no, y así. Por dentro me daba risa, pero no fue más que aguantarme y ayudarlo a levantarse al pobre compa, porque bueno, la verdad que por alzado hizo el ridículo, y me dio no sé qué, le dije, en León, Guanajuato estas cosas, no. Mirando el León le dije, no, en León, Guanajuato estas cosas, no sé de dónde vienes, pero no, el hombre se levantó y siguió su carrera. Un abrazo para Carlos Ramone de León, Guanajuato, México. Hola, Nave, ¿cómo están? Desde Córdoba, Argentina. Él debía haber escrito antes. ¿Cómo está? Debía escribir antes. Les cuento que soy casi licenciado en sistemas. Casi. Sí, estoy haciendo el trabajo de tesis final. Ajá. Y trabajo en hacer aplicaciones. Ah, mire. Que parece ser la tesis final de todos los licenciados en sistemas. Sí, y bueno, y trabajo haciendo aplicaciones. La idea de aplicación del espejo del pirata es en realidad muy buena. Ingenieros han pensado ya mucho tiempo antes en eso. Por eso es que los teléfonos traen grandes pantallas negras, porque al estar apagados e inactivos, estas pantallas funcionan como espejos. Pero no, sí, no, está bien. No, no, le voy a... escúcheme. Ni vergas. No, absolutamente nada. A ver. Entiendo, entiendo... Así como muy en la lejanía. No, pero estoy entendiendo algo. Sí. El valor que le dan a la estética a los ingenieros. Claro. Eso explica absolutamente todo. O sea, sepan que los ingenieros, antes de salir de sus casas, se vieron en el celular apagado. Sí que sí. Y se creen que están chingones, bien peinados, bien todo. Sí, sí. Ahora se entienden algunas cosas. De arte no tiene nada, güey, pobre. Por eso eso. El ingeniero de estética, no. O sea, la estética es de marica, güey. Nosotros estamos construyendo el mundo. Efectivamente, lo estoy defendiendo, Mico. La cuestión es que, nada, a nosotros los ingenieros nos alcanza y nos sobra con una pantalla de celular apagada para vernos cómo nos vemos. No, porque pues nosotros vemos la matriz. Entonces me la suda. Bueno, usar la cámara frontal no es lo mismo. Prueben mirándose a la cámara y al mismo tiempo en un espejo y verán que es muy diferente. Eso es lo que decía yo, él pues debía haber escrito antes. Pero es aquí muy la diferente. Lo que se trata es de lograr un espejo perfecto. Sí, perfecto. Mediante grises y, y brillantez y iluminación y contraste. Pero un espejo. Para que sea espejo. Pero es que no estoy. Pero un espejo. Es mucho pedir. Pero me voy a retirar. Disculpe. Quedo muy triste. Si estoy exigiendo, no sé, la transparencia en la política, no, un espejo estoy exigiendo. Bueno, quería aportar eso. Y ya saben, si escuchan a un programador de aplicaciones que se hizo multimillonario en Córdoba, Argentina, por vender una aplicación de espejo con fondo plateado, no lo duden. No seré yo. Abrazo. No lo esperamos de ningún ingeniero eso. Porque les alcanza con el celular apagado. Un abrazo para el de Vía, escrito antes, de Córdoba, Argentina. Abrazo, güey. Llega Lore Batory de Ciudad de México. ¿Cómo está, linda y oscura, Lore? Sí, oscura y mala, dígale. Mala. No, dígale mala. ¿Por qué mala? Porque Lore, invento que se cuece, planificación que se realiza. Ajá. Ella presta una atención, cual búho, ¿no? Sí, está ahí, está prestando atención y está pensando en cómo usarla para el mal. Ah, mire usted. Y así aplica. Mis bombones preciosos, pirata, por favor, agrégueme a su aplicación Luz, para que en lugares oscuros, tipo el antro, pueda retocar el maquillaje. Totalmente. Hasta ahí estamos bien. Una nena sexy que cuida su aspecto que perfecto. Bueno, también estaría con madre, y aquí es cuando empieza a crear la maldad. La maldad. Cuando la maldad empieza a crecer desde dentro de sus entrañas. Póngale. Sí, una opción para aumentar resolución, zoom, para que pueda revisar todos los pequeñísimos detalles. O por si quiero traumar a alguien, le ponga enfrente la aplicación de espejo con Super Zoom y le pueda decir, mira qué feo estás, qué maltratada tienes tu piel. Póngale. Y retirarme con nada un más. Paso grácil. Bueno, puede hacer de eso una aplicación, una herramienta para sembrar el terror. Imagine grupos de amigas reunidas antes de ir a bailar y dice, a ver, déjame ver. Esos barros que trae, esos grandes. Pero las cejas te la depilas. No, qué malvada. Oye, ¿naciste sin cejas o cómo? eso quiero. Eso es, me interesa más inclusive que el espejo. Les mando besos repletos de brillantes reflejos para toda su piel, dice Lore Batory desde Ciudad de México. Un beso. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Indeciso de Tijuana, México. ¿Cómo está, Indeciso? Buenas las tengan, gloriosa nave. En el mensaje anterior les conté de unos nombres: Caricia, Gota y Lluvia. Pero no hice la aclaración de que no son personas que conozcan, no para animales. Tienen razón, los decir, no estoy nombre para conejos, sí, para gatitos. Nombres para conejos, ¿para qué? ¿Para qué? Que aclarar de que son que son personas que conozco. Ah, son personas. O sea, bueno. ¿Qué tal? Soy la licenciada Caricia. Soy la licenciada Gota. Soy la señora Lluvia. La Gota. Pero ¿quiere ver a Gota? ¿Quiere ver Gota? Escúcheme, indeciso, pero qué nombre. Yo entiendo, Caricia me lo puedo soportar. Póngale. Hay gente que le pone Karina a la hija, le puede poner Caricia. Lluvia. Así como Gota, medio. No. Pero Gota. Gota está gacho, güey, A huevo. Sí, porque aparte es gotita cuando. No manches. Bueno, tienen razón, los desintegrados, que comienza que se siente muy bien, que lo lean uno al aire. Hasta la próxima y saludos. Sí, un saludo a Caricia, Gota, Lluvia y a este al indeciso de Tijuana, México. Mejor nos vamos de aquí antes de que el queso parmesano nos afecte también. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. desde la Ciudad de México llega Michifusita. ¿Cómo está, Michifusita? Uy, es lo más tierno, achicachu que he escuchado, achicachu, ¿no? Porque ya Michifus, sí, es una forma tierna de decirle al gato. Póngale. Ahora, Michifusita ya sí, es como sí, una gatita chiquitita. Póngale. ¡Ah, qué tierno! Bueno, hola, nave. Ojalá lean esto porque no fue fácil escribir. Ya, no a usted le había cachado campanita. Usted estuvo pues con claro, campanita, claro. Sí, sí, me animé a escribirles después de pensarlo mucho porque no estaba segura si me gustaba o no esto de en caso. Después de darle después de darme cuenta de que no podía dejar de escucharlos, me animé a escribir y aceptar lo que es. Les platico que andaré por... No lo quiero aceptar. No. No sé si no lo quiero aceptar. Verga, pero bueno. A mí, Michifusita me parece dudosa. Ajá. Me parece un poco confiable. ¿El qué? No es la vieja confiable, ¿eh? ¿Eh? Porque ahora le voy a explicar esta situación. Primero que llega y dice, no estoy convencida, no sé. Luego vamos a ver qué es lo que la convenció. Ajá. Y lo que la convenció es endeble. Ah, es endeble. Es tan endeble como el huemón de Salta, Argentina. Bueno. Bueno, quiere que le... No, pero no por ponerlo de ejemplo. Digo, es endeble porque... ¿Por me lo recomendó un güey con el que me comunico? Póngale. Y entonces lo escucho, pero el día que se vuelve lo deje, yo diría que está de paso Michifusita. Pero veamos, porque está con todo, porque dice, les platico que andaré por Buenos Aires por las fechas del aterrizaje, así que estaré conociendo a todos y todas y lo planeado. Qué emoción me da, qué bonito se siente que te lean, aunque campanita llegue por ti. Escribo para saludarlos, para salir del closet, porque aunque llevo poco tiempo escuchándolos, pues en realidad es que no puedo dejar de hacerlo. Decirles que estaré, como les dije, en el aterrizaje de Buenos Aires por culpa, que ya lo había dicho antes, del buen huemón de Salta, Argentina. Ah. A quien también mandé felicitaciones y saludos, pero tampoco llegaron porque me fui con campanita y por ahí por de rol por la nave. Después de resistirme unos meses a escucharlos, aquí estoy pegada al teléfono para no perderme ningún programa, y me dará mucho gusto que aprovechen, aprovecharé yo el viaje que tengo planeado a Buenos Aires para encontrarlos, convivir un rato con ustedes. Les mando muchos besos, saludos, ¿verdad? Y a otros también, a Spolity y Espectro. Spolity y Espectro a mí ya me dan más confianza. Sí, yo con Spolity y Espectro le ando en calzones por la casa. Póngale. Una vieja confiable y un viejo bien chingón acá. Pero el huemón, no sé en qué anda el huemón. No sea culero, es que no sé en qué anda el huemón. ¿Qué importa? Pero ¿por qué viene esta chava de Ciudad de México y dice, yo por el huemón, primero no quería? Y ahora el huemón me convence. Es un galán que convence a las masas. Llega el huemón de Salta, perfecto, Argentina. Porque luego de que me denostaron tanto, tengo que cuidar un poco mi imagen. Tampoco. Directo al putos Nomelen, seguramente. Gracias por sus saludos, cumpleaños. Andaba atrasado con los programas, ve lo que le digo. No hay confianza aquí. Por favor, que venga urgentemente Espectro y. Por favor. Andaba atrasado con los programas. Me enteré de saludo porque me empezaron a llegar saludos de desintegrados. Así es, cabrones. ¿Qué más da? Es la vida del mamadatos. Fue un emotion escuchar un saludo, aunque, luego le siguiera una triste noticia de un desintegrado. Todavía recuerdo cuando el legendario Yirgo pasó a otro plano. No los conoces en persona, ni era tan cercano, pero bueno, sientes como, como una pérdida propia y se arman las lágrimas. Pero como ustedes dicen, aún nos acompañan desde otro plano, mucho más allá. Esta mañana me enteré de la muerte de Chris Cornell mientras le echaba una mirada rápida al grupo desintegrado. No lo podía creer. Tengo un recuerdo fijo relacionado a él que ya les contaré en otro mensaje. Yo aquí ando, sigo con un tratamiento contra el TAG. Mi doctor anda de vacaciones por Praga. Qué buena onda, ¿no? Para usted dice, no, y no está el doctor que me aplica el tratamiento, está de vacaciones por Praga, probando todo tipo de cervezas y llevándose mi dinero. Bueno, y espero que de regreso ya me dé el alta y me diga al menos que estoy mejor. Y por WhatsApp no le puede decir, o algo así, ya está. Yo creo que está mejor. Estoy el alta, vaya tranquilo. También ando con la nalga en modo David Odiado Vermelo. No, momento. No se compare. No se compare. Tiene el culo roto. No tiene el culo roto. Entonces, dice, ya ayer me pusieron una terrible penicilina para el resfriado que traía cargando. No, no, eso no, Bueno, eso, a lo sumo trae el culito como el pirata en el aterrizaje de Ciudad de México. Sí, sí. No, pero no, David odiaba Armelo, no, se rompió el coxis, güey. No, güey. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe el dolor infinito? No, no manches, cabrón. Y además de que se rompió el coxis, el coxis es un hueso que no tiene que soldar por las propias. Claro. O sea, sí, no le pueden enyesar el culo. No, claro. En un momento casi lo hacen, pero David se resistió. Recién llegué del peluquero, ya traía los pelos largos y chinos, y hoy un compañero de laburo me anticipó que mañana me iba a llenar de harina y huevos, ya que es la primera vez en 7 años que llevo en la chamba y que accedí a celebrar mi cumpleaños ahí. Ando más sociable, ¿cómo lo ven? Y evidentemente, llegaron mujeres de Ciudad de México saludándolo a usted. Imagínese usted. Está más sociable. Está más sociable. Bueno, por último, hace rato llegué a las oficinas de Correo Argentino. Ajá. Cuando llegué a la góndola, vi que había un documento de identidad ahí, solito. Les avisé al que atendía y exclamó, un colombiano se olvidó un documento. Pero de inmediato se relajó y dijo, bueno, ya se acordará que lo dejó acá. Y lo tiró a un lado. Ajá. Así fue como un ímpetu solidario de pobre señor colombiano que se lo olvidó y luego valió madres. Le mandé a Guarcelo mi disco rígido madriado y uno de repuesto. Bueno, va a contar todas las mamadas. Sí, porque estaba retrasado. Póngale, Si quiere le cuento las mías. ¡Ay, Dios! Me muero con este huevón, es un chingón. Me puse a hacer, me puse a escribirle. No, pues claro, porque hacía mucho que no. La cuestión es que Marcelo lo llevará al señor de los discos rígidos para tratar de recuperar los espíritus místicos chinos que sigan habitando en su interior, si es que los hay. Y bueno, en un rato me voy a lo de un amigo a instalar una antena para. Está bien. Usted es un genio. Bueno, y para que me pase el wifi. Y bueno, y ya está, un abrazo. Está. Sí, les iba a contar más cosas, pero dije, me estoy yendo a la verga con esto. Estamos bien, carnal. Bueno, un abrazo grande para el huevón de Salta, la linda Argentina. Abrazos. Hola, ¿cómo están? Soy el Chito de Zapopan. ¿Cómo está, Chito? El Chito de Zapopan dice, les comento que desde hace 6 meses recogí un lindo gatito gris con blanco de nombre Lancelot. Ha sido toda una experiencia. ¿Él le dijo el nombre o se lo colocó usted? Que él me dijo el nombre. Ajá, perfecto. Me dijo, entonces, lo encontré en Zapopan, justamente en la cerca del expiatorio. Ajá. Y me dijo, soy Lancelot. ¿Cómo estás, llévame contigo, güey. Chito, me parece confiable. Ha sido toda una experiencia convivir con tal felino, ya que siempre hay algo que me sorprende de él, entre que se sale y se mete a casas ajenas y que arruina fajes de las parejas que estacionan los carros, pero lo que más me ha impresionado sucedió antier. Estaba yo sentado cerca de la puerta de entrada de la casa cuando de repente al cancel de la entrada llega una parvada como de 50 pájaros de diferentes características. Ándale. Cotorras, anates, grite. Apareció una escena de la película de Alfred Hitchcock, Los pájaros. Impresionante. Yo me asusté con semejante escena. Ajá. Realmente. Pero cuando pensaba que sería atacado por todos esos pájaros, por tantas aves a la vez, cuando por la ventana entra Lancelot con un pájaro negro agarrado del cuello, del doble del tamaño del pinche gatito, entra muy tranquilo Lancelot jugando con la ave moribunda, y yo trato de quitárselo a escobazos. Lancelot se enoja como diciendo, pero no, puto, madre, con lo que me costó atraparlo. Sí. Y tú ves con la mamadilla y corría por toda la casa dejando plumas por el camino, sangre, pedazos de pájaro. Y llega a mi cuarto, se sube a la cama, le doy un golpe con la escoba, vuelve a correr, todo sin soltar el pájaro. Regresa Lancelot al comedor y por fin suelta el pájaro. Y aún vivía el pobre, acto seguido, lo saco a la calle y ya tenía un ala un poco rota, pero logró sobrevivir. Cuando las demás aves observan que sale por con vida de mi apartamento, se retiran. Uno hace y se van. Está vivo. Sí, no, el barrio lo respaldaba ese pájaro. Claro. Bueno, y se fueron todos. Yo quedé como diciendo, tuve un ataque de naturaleza real a huevo dentro de mi apartamento. A veces no es tan saludable, pero bueno, es la vida con un gato. Un abrazo, dice el Chito de Zapopan, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ryuyin de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo está, Ryuyin? Bien, muy bien, aquí con Campanita. ¿Cómo la ven? Estará en el próximo programa. Chingado. De... Sí. bueno, sí, lo dejamos. No, quédese con nosotros, Ruggini, con pues Campanita. Claro. ¿Qué le parece? Un cosplay de Campanita. Y los dos Campanitas. Sí, sí. Perfecto. Un abrazo grande para el Ruggini de Guadalajara. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, bueno, y brindamos. Brindamos por el Memo Sigla, por Nayarita Primera, por el robot de Morelia, por la mujer que baila, por Klaus Sama, por el Disney Maldito, por el Íñigo de Euskadi, por Alecita Guerrero, por el Fantasma Inadaptado, por Lucy de Aguascalientes, por Miguel Murillo, por el Picho, por la Pichita, por el Nariz de Dallas, Texas. Y así nos despedimos hoy. Adiós, por derecho, por favor, sus manitos, los teléfonos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Manuel Cobain. Ahí en Arroyo Zarco. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Y te habla de Vicente, reputándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón. Del F mexicano, el Conejo Chilango, y que sí. Soy Manuel Pineda de Guanajuato. Yo soy la Teca Lalinés. Y del DF mexicano, soy Verona Gran. Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato. Un abrazo a todos. Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal. Les saludo, Humberto. Soy de Cádiz. Arriba la resistencia, cabronazo. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.